beira, beijo, beira mar. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #Visa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido Dilberto Aponte y vamos a continuar ahora en los Estados Unidos con uno de los artistas más importantes que han surgido en ese país en los últimos 10 años, el señor Bruno Mars. Él llega ahora con un tema de su disco más reciente hasta la fecha, un álbum ganador del Grammy al álbum del año, 24 Karat Magic del 2016. Esta canción es uno de sus grandes éxitos. No voy a poner 24 Karat Magic porque creo que ya la hemos trillado un poco tal vez, pero sí me voy con esta. Esto es un homenaje además a un diseñador, a Gianni Versace. Esto dice así: Versace on the floor. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now.